Bueno, es la versión del himno español más pitada de la historia. Y para los que, sin ánimo de ser muy patriotas, nos sentimos identificados con algunos símbolos, pues nos jode bastante, la verdad. Bueno, Paco, yo no sé si lo habréis oído, me imagino sí, que por ha habido mayoritariamente pitada. Sí, sí, ha sí. habido gente que evidentemente se ha puesto la mano en el pecho, otros que han aplaudido, otros que han emocionado, pero mayoritariamente pitada por parte de más de la mitad del público que estaba aquí. Televisión Española no han conectado, o sea, por ejemplo, no se han visto imágenes del palco. Yo creo que ha sido a propósito el sí, corte. Sí. Vamos a hacer de tapadillo este minuto. Exactamente. Que no se forme porque mucho escándalo. En la tele tampoco se vio, Paco. En la tele no se vio. Se oyó, pero no se vio. Estaban poniendo imágenes de San Bilbao, sí.